El Pueblo, papá. Big Junior. Don Catracho. This is the new shit. El Pueblo, baby. I know you're feeling this. Come on, come on. Ooh. Alright. Ooh. El Pueblo. Ooh. 2004, baby. Ooh. Suéltala. Quería bailar, esto quería yaquear, esto quería perrear y vuelve el pueblo con el dembow. Me paso tarde, darte duro en la cama y al hasta que no aguante, mimarte, tocarte. Recuerda que esto no es una relación, es arte, para que después nunca me llame cobarde al ritmo ardiente. Sabes que esto es lo que ahora le gusta a la gente pendiente, que Catracho viene con desorden insolente. B Junior y el Pueblo 2, vamos pa'lante. Gritan las gatas cuando sienten el destaca, se pueden controlar cuando este gato las ataca. Gritan las gatas cuando sienten el destaca, se pueden controlar cuando este gato las ataca. Esto quería bailar, esto quería yaquear, esto quería perrear y vuelve el pueblo con el dembow. Esto quería bailar, esto quería yaquear, esto quería perrear y vuelve el pueblo con el dembow. Cálmate, papá, ahora voy yo. ¡Agua! De Honduras y el pueblo fue más sandungueo. Tú quieres bailar, mami, yo te tiro el perreo. Llegó la mera mera para azotarse. Con mi estilo gata yo te hago que encajes. Tú y yo nos fuimos hasta abajo. Con el dembow te sigo azotando. Y me gustó como lo estás soltando. Y tráeme más gatas que llegó el pueblo. Llegó el pueblo, papá. Para quedarse. This is the new shit. Watch out. Come on, come on. Suéltala. Esto quería bailar. Esto quería yaquear. Esto quería perrear. Y vuelve el pueblo con el dembow. Esto quería bailar. Esto quería yaquear. Esto quería perrear. Y vuelve el pueblo con el dembow. Esto quería bailar. Esto quería yaquear, esto quería perrear y vuelve el pueblo con el...